La retaguardia produce... Sueños posibles. Con la conducción de Alfredo Grande y la producción de Irene Antinori. Para recuperar los que se han perdido. Para inventar los que no han llegado. Vamos a trabajar muy intensamente esta noche porque estamos realmente conmovidos, conmocionados, preocupados, de todo un poco. Tenemos un Papa argentino, tan argentino como la Virome, el dulce de leche. Y la picana. Y la picana de la puta de Irina Chinori, una súbita aparición. Pero vamos a hablar fundamentalmente de eso, pero no solamente de eso. La editorial Cromañón, que como... siempre sabemos, estamos advirtiendo esta lógica, que es justamente lo contrario de la prevención. Es decir, si algo se opone a la prevención, es la lógica cromañón. Y esa cínica propaganda que dice si se puede prevenir no es un accidente, sigo esperando que alguien me diga si no es un accidente, ¿qué es? Porque es sencillo decir que no es un accidente, pero... me parece que no es tan sencillo decir qué es. Es una masacre, es un estrago doloso, es una tragedia, es la ira de Dios, es un chiste del diablo. ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Qué es? Y eso es lo que no sabemos. ¿Qué es? Para nosotros, los que armamos este programa, que tiene mucho que ver con lo que fue la masacre de Cromañón, hablamos de masacre. Masacre por omisión, por acción. Como la eutanasia, que se dice que es pasiva o activa. Eutanasia activa es hacer algo para provocar la muerte. Y eutanasia pasiva es no hacer algo que pudiera prolongar la vida, por supuesto, una vida indigna, ¿no? Bueno, con la lógica cromañón es lo mismo. La lógica cromañón se sostiene desde una situación absolutamente desgraciada, que es que todo aquello que se debe hacer para que las cosas funcionen bien, ahora tenemos todo el tema de los vagones chinos, que parece un cuento chino, en el subte A, de eso hablaremos en algún momento, no se hacen. O no se le da bola, o directamente se hace lo contrario. Y por lo tanto, nada va a salir bien. Es una especie de ley de Murphy potenciada. En relación a la lógica de Cromañón, hoy tenemos que recordar el juicio contra las hermanas Jara, lo hemos mencionado varias veces en este programa, que están detenidas por un caso de defensa propia, ¿no? De lo que yo siempre hablo de la justicia por mano propia. Se han defendido contra un abusador reiterado y empieza el juicio oral en el Tribunal en lo Criminal número 2 de Mercedes. Y hay una comisión por la libertad de Ailén y Marina Jara en la cual nosotros, por supuesto, adherimos. El caso de las mujeres abusadas, maltratadas, violadas, destrozadas y, por supuesto, sin que nada lo impida, porque, por ejemplo, hacer una denuncia no te la toman directamente, yo lo contaré en otro momento, me pasó exactamente hace 4 días, no te la toman, entonces, crónica

el recuerdo de lo que era el manicomio como lugar de arrasamiento de la subjetividad. Pero estamos en un sueño posible, es que la propuesta es exactamente la contraria. Es construir, sostener, amplificar una subjetividad rebelde, una subjetividad que no se paga ni con relatos, ni con discursos, ni con mitos urbanos o campestres, sino que va, intenta a través de distintos analizadores entender la realidad tal cual es para nosotros. Sueños Posibles, un programa de Alfredo Grande en La Retaguardia. Ático, Cooperativa de Trabajo Centro de Salud Mental. Fundada el 1 de mayo de 1986. En su 25 aniversario, Ático, Cooperativa de Trabajo Centro de Salud Mental. 4553-3800. www.aticocooperativa.com.ar. Buenas noches, ¿cómo están? Soy la licenciada María Angélica Iglesias, psicóloga asociada de la Cooperativa Ático, la Cooperativa de Trabajo en Salud Mental. Bueno, en esta ocasión vamos a hablar acerca de la mujer y la culpa. Las mujeres tenemos miedo de pensar de una manera autónoma, por varias razones. En primer lugar, nos enseñaron a separar el amor de nuestro propio sentimiento de independencia, pero además, porque hay algo en nosotras que nos dice que no se puede ser una mujer autónoma y ser a la vez una mujer feliz. Las mujeres somos culposas, algunas veces conscientes y muchas veces inconscientemente. Se nos pide que seamos discretas, humildes, dulces, respetuosas, inteligentes y, en lo posible, mudas. En la sociedad patriarcal, hombres y mujeres trabajamos conjuntamente para estructurar la dominación masculina, ya que estamos organizados a través de mandatos. Los mandatos de la cultura represora imponen que las mujeres sean bellas y jóvenes y que los hombres tengan éxito y dinero. ¿Cómo impone esos mandatos? Disfrazándolos de deseos. Y ambos sexos obedecemos ciegamente porque hacemos del mandato nuestro deseo. Desde mi posición teórica, política, ideológica, sostengo que uno de los errores graves que cometió la civilización judeo-cristiana es el de habernos convencido de la idea que somos débiles y necesitamos la protección de los dioses. El mundo nos va enseñando qué es bueno y qué es malo, qué es hombre, qué es mujer, qué es niño, qué es adulto. Con cada cucharada de comida nos dicen cómo debemos ser para ser queridos, y eso se hace carne. ¿Hay algo que es propio? ¿Algo que es lo que corresponde? Nada corresponde, todo sobra o falta. Recordemos que la historia de las necesidades es cultural, es decir, político-social. Para la cultura patriarcal, la maternidad y el ser madre es un hecho natural. Tanto la condición de sufrimiento de la mujer y de su lugar sacrificial en la maternidad es un lugar consagrado por la cultura represora, donde el sufrimiento se da por aceptado. No se elige lo que más agrada, sino lo que menos desagrada. Decimos, peor es nada. Amigas y amigos, recorrer el trayecto de la maternización de los deseos, ni aniquilación intelectual, profesional y afectiva, es el reto de una maternidad desculpabilizada. ¿Y qué pasa con la mujer de hoy? Otra de las modalidades del mandato es el consumismo. El poder comunicacional de los multimedios ofrece a la mujer la inserción en la cultura fashion. Así vemos a la mujer deportista, la que hace dietas y come natural. Solo se ocupa de sí. Pero no parece frívola, muy por el contrario, parece científica, que las calorías, los aromas curativos, signos zodiacales propicios, gimnasias energéticas, es la nueva versión del narcisismo ultranza. Pero como está acompañado de una pátina de sufrimiento, la dieta y el esfuerzo es bien tolerado. La lógica dominante que nos atraviesa es el sometimiento, pero no todas estamos sometidas de la misma manera. Continuemos dando batalla para dejar de resistir a nuestro deseo y no dejar de resistir al represor. Sigamos propiciando pensamiento que se concrete en acciones, donde la libertad no sea negociada. escuchamos muchas veces decir, ya vendrán tiempos mejores. El tiempo es hoy. El lema rector de Ático es el siguiente: no nos falta valor para emprender ciertas cosas difíciles, sino que son difíciles porque nos falta valor. Bueno, les mando un gran abrazo fraternal y sigan escuchando el programa. Hasta prontito. Les après-midi de Buenos Aires, moi je connais. Je sors de la maison. Toujours la même chose. La rue et moi. Alberto Sava, uno de los principales referentes del Frente de Artistas del Borda. Frente Artista tiene un programa, sí. Se llama Comió Maní. Sí, Comió Maní. La vuelta a la palabra es manicomio, ¿no? Ahí tenemos un versito sobre Macri. La ciudad está macricomializada. ¿Quién la desmacricomializará? El que la desmacricomialice, buen desmacricomializador sea. Yo voy a ver si lo puedo leer rápido. La ciudad está macricomializada. Creo que voy a fracasar. ¿Quién la desmacricomializará? Quien la desmacricomialice, buen desmacricomialice. Sueños posibles. Vamos a continuar este apretadísimo programa de Sueños Posibles hablando con un gran compañero, un muy querido amigo, que es psicólogo, psicodramatista, debe ser una de las personas que más conocen de la obra de Deleuze, pero además tiene una faceta que a mí me interesa mucho y que ha trabajado junto con en ese movimiento muy amplio que se llama los payamédicos, y que ha tenido una experiencia importante recién, creo que en la República de Colombia. ¿Cómo estás, Raúlcela? ¿Qué tal? Buenas noches, Alfredo. ¿Cómo va todo? Bien, bien, bien. Acá, bueno, con ganas de escucharte y con no tantas posibilidades, pero ya te comprometo para el lunes que viene de continuar la charla. Contanos un poquito cómo fue lo de tu viaje, y más que el viaje en sí, ¿cómo es tu trabajo? Esto que participás, este movimiento tan importante, que yo llamo de los payamédicos, pero vos me corregirás si es así o no. No, mirá, yo estuve en payamédico, fui supervisor, pero bueno, vos sabés que como esquizoanalista siempre busco puntos de fuga, y cuando algo se transforma en un proceso de una máquina institucionalizante, me fugo. Entonces dejé de hacer payamédico y empecé a hacer teatro. Y estuve haciendo una experiencia que está dentro de lo que tiene que ver con clown, pero a nivel teatral, y fui invitado al sexto Festival Internacional de Teatro Creativo y Sanador que se hizo en Medellín, Colombia, en la localidad de Guarne. Eso ocurrió en enero, entre el 25 y el 27. De este año pasado, que está empezando. Los primeros 4 días fueron muy intensos porque era como un retiro donde trabajamos muy intensamente los personajes, muy bien asesorados por un equipo que vino de España, gente que está en la gente que convocó esto, que es la Escuela Neijing, que es una escuela de acupuntura y medicina china. De la Argentina fuimos 2 grupos, uno de Buenos Aires, que llevamos 2 pequeñas obras que se llaman Pequeñas Dosis de Amor, y un grupo de Mar del Plata que llevó un trabajo que se llamaba Créeme Así Piantao. Pero hubo gente de Francia, mucha gente de Colombia, gente de España, grupos diversos, ¿no? Eran todos trabajos que se hacían, pero muy específicamente para gente que se dedica a la salud. O sea, gente que está trabajando con seres humanos en distintas actividades, sea acupuntura, masaje, psicoterapia, en el trabajo cultural, pero siempre como centrado en que el arte, en este caso lo teatral, tiene que ver con sanarse. Bueno, como yo vengo investigando mucho el tema del corrimiento que produce entrar en un personaje que no es el yo, me parece muy importante porque, bueno, es un modo de huir, inclusive de las interpretaciones edipizantes, ¿no? Poder jugar lo que el yo no se permite, ya sea en el clown, en este caso jugaba una especie de payaso, pero que era un cartonero, en un caso, y el otro era un changarín que lo invitaban a electrocutar a una señora burguesa. Caramba. Era muy interesante las dos pequeñas obras. Eso me pareció interesante. Sí, Raúl Cela, con el que estamos hablando, bueno, el tema del clown, yo lo he visto no muchas veces, pero lo he visto algunas, realmente es toda una ampliación del campo de la salud. Incluso tuviste la amabilidad de invitarme alguna vez a dar una charla en un curso tuyo. Yo te pido lo siguiente, el lunes que viene podemos continuar con esto, realmente despierta mucho interés. Si vos estás dispuesto, te estaríamos llamando en este horario para poder continuar toda la experiencia que vos tenés respecto a, casi te diría, la concepción de salud que vos trabajás y de salud mental en particular. ¿Te parece bien? Bueno, digamos que sí, que vos sabés que hace años que de algún modo tenemos una gran confluencia, no solamente a nivel afectivo con vos, sino en el modo de buscar salidas de esta matrix capitalista. Exactamente, de eso se trata y este programa forma parte de ello. Te mando un fuerte abrazo y el lunes seguimos hablando. Gran abrazo y saludos a tu compañera. Gracias. Chao. Bueno, llegamos a lo que considero que es el momento más importante de este programa, no porque los otros no lo hayan sido, por supuesto, pero tener la posibilidad de hablar con un compañero, fundamentalmente es un compañero, es un amigo, es un extraordinario militante, filósofo, teólogo. Estamos hablando de Rubén Dri, con el cual ya hemos hablado en otras oportunidades, lo hemos tenido en Ático, en la Cooperativa de Trabajo en Salud Mental, pero hoy yo estaba obsesionado con poder hablar con él por motivos que son, como se dice, de dominio público. ¿Cómo estás, Rubén Dri? Hola, Alfredo, ¿cómo te va? Un gusto escucharte, realmente. Bueno, no te imaginás para nosotros y para la cantidad de oyentes que se están comunicando y expresando la admiración que tienen por vos, el inmenso afecto, y que seguramente participarán de esta charla a través de los medios digitales. La pregunta, yo no sé si te la tengo que hacer, ¿no? Pero bueno, te la voy a hacer, es una pregunta retórica. Rubén Dri,

y lamentablemente hay muchos tontos que son soberbios, pero en el caso de Rubén Dri y en el caso de Rafael Villegas también, son personas con una inmensa sabiduría y una gran humildad. El aforismo, ya lo dije, lo voy a reiterar, todos los caminos conducen a Roma, hay que destruir Roma. Y el segundo aforismo es, y lo escribí hace mucho, nadie puede ser cristiano en el Vaticano. Felices sueños posibles, Irene, felices sueños posibles, Fernando, gracias al profesor Adrián, y nos vemos, no nos vemos, pero nos escuchamos. Una cosita más, sí, perdón. Una repetición, una de las tantas repeticiones de Sueños Posibles aquí en La Retaguardia, es la más cercana, es el miércoles a las 19 para volver a escuchar este programa, y si no, sábado y domingo, como siempre, a las, Adrián, el sábado y el domingo, Sueños Posibles, perdón, pero a las 19. Y además vamos a mandar el link del programa, lo vamos a subir a Facebook. Y con su sinopsis correspondiente. Bueno, ahora sí, felices sueños posibles, Irene, felices sueños posibles, Fernando. Felices sueños posibles. Sí, me...